Bueno, estamos en esta convocatoria con Eduardo Nasif de AT Capital. Bueno, una problemática común que impacta en todos los sectores. Sí, claro, entiendo que a todos los trabajadores de los diferentes sectores nos pasa lo mismo. La inflación pasó por arriba cualquier paritaria que hayamos podido tener, el salario no alcanza, y hace 4 años que venimos perdiendo salario versus inflación, y los trabajadores y trabajadoras de la ciudad porteña estamos como 30 puntos por debajo de lo que estábamos en el 2015, ¿verdad? Y además, la problemática de cada uno de los sectores en particular. Recién hablábamos con agroindustria, docentes. Sí, el Estado Nacional está muy atravesado todavía por lo que siguen siendo los despidos indiscriminados para atajar trabajadores con trayectoria, con formación, con conocimiento en su puesto, para poner cargos políticos, para pagar favores de campaña, para acomodar toda la rúnfla que están tratando de armar para poder seguir armando equipos de gobierno a nivel nacional. En la ciudad estamos atravesados por la problemática de la falta de un salario digno, de una carrera que se pueda seguir discutiendo, de unas relaciones laborales realmente serias. La verdad que es una situación bastante compleja. ¿Esto forma parte de un plan de lucha más abarcativo o cómo sigue? Sí, por supuesto, nosotros estamos en un plan de lucha hace 4 años en el Estado Nacional y hace 12 en el gobierno de la ciudad, porque entendemos que este es un gobierno que no privilegia los intereses de los trabajadores, sino los negociados de sus amigos. Y en ese sentido, la verdad que estamos todo el tiempo en la calle y nuestro plan de acción es ir desnudando a diario el nivel de precarización laboral que vivimos los trabajadores, movilizándonos y creciéndonos para ofrecerle al trabajador una alternativa real de cara a las negociaciones con el patrón. ¿De aquí Hacienda a la legislatura? De Hacienda a la legislatura porteña, que está vallada como si viniera un ejército a invadirla y no como si fueran trabajadores a pedir explicaciones. Al parecer no sería tan la casa del pueblo como nos hacen creer. Gracias. Igualmente. Gracias.